Domingo 1 de enero, año nuevo, y le pusieron por nombre Jesús. Lucas 2, versículo 21. Hoy se inicia un nuevo año en nuestro mundo occidental. Lo nuevo trae siempre expectativas, esperanzas, brotes verdes de vida plena. En ese sentido, la llegada de Jesús es la concreción de esas esperanzas, porque es salvación. Oportunidad de vida en medio de una humanidad colmada de violencia, de muerte y de desesperanza. Por eso, quizás, el texto de hoy nos sorprendió un primero de año. Generalmente lo leemos en nuestras celebraciones de Navidad, pero mirado más de cerca, Jesús, Salvador, es concreción de vida plena, completa, buena, saludable. Para esta tierra sin luz, nace el Señor para vencer las tinieblas, nace el Señor para cambiar nuestro mundo, todos los días nace el Señor. Para vencer la pobreza, nace el Señor para los pobres que sufren, nace el Señor por la igualdad de las gentes, todos los días nace el Señor. Para traernos la paz, nace el Señor para esta tierra que sangra, nace el Señor en cada uno que lucha, todos los días nace el Señor. Para este mundo dormido, nace el Señor para inquietar nuestras vidas, nace el Señor en cada nueva esperanza, todos los días nace el Señor. Canto y fe número 9. Una reflexión de Doris Arduin y Germán Sistra para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.